fueron 4 años, 4 años muy duros. Fueron también duros para quienes fueron objeto de persecución, de quienes se nos buscó que literalmente desapareciéramos como seres humanos casi a través de la humillación y de la persecución. Sin embargo, pese a todo eso, hoy estamos aquí. Presidente, confíe siempre en su pueblo. Ellos no traicionan, son los más leales. Solo piden que los defiendan y que los representen. No se preocupe, no se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos. Y ellos siempre van a estar con usted. Nunca lo olvide. Nunca lo olvide.